no quiero verte más. Creí que me podrías llegar a amar y fue imposible, lo quisiste olvidar. No me llames, no me busques, no me ilusiones más. Tú no sabes amar, solo sabes dañar. Yo no quiero sufrir más. Tú no sabes amar, solo sabes dañar. Y yo no quiero sufrir más. Fue imposible, no quisiste olvidar. No me llames, no me busques, no me ilusiones más. Tú no sabes amar, solo sabes dañar. Y yo no quiero sufrir más. Tú no sabes amar, solo sabes dañar. Que yo